Proverbios capítulo 6, versículo 27 al 29. Dice la escritura: allí tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la toque. Padre, bendice tu palabra esta mañana. Señor, esta es una palabra que lanzamos para bendición de las familias, para bendición de las parejas. Que cumpla el propósito, Padre, con el cual será enviada por tu parte, Señor, de tu parte a los corazones. Ayúdanos a entenderla para vivir de acuerdo a tu voluntad y danos, por favor, Señor, el poder, la fuerza que necesitamos para obedecer siempre. En nombre de Jesús, bendíceme a mí, Señor, que yo pueda ser instrumento en tus manos. Amén, Señor, y amén, aleluya. Amén. Tomen asiento. Este texto habla con referencia al adulterio, como ya hemos venido hablando, vinimos hablando hace 8 días de eso, ¿verdad? Hablamos del adulterio, dijimos que hoy íbamos a volver a hablar del adulterio. Y el texto habla sobre el adulterio, pero particularmente habla de las consecuencias que trae el adulterio. Porque eso no es que yo voy adultero y ya la hice, ¿no? Eso no es que yo voy adultero y eso no tiene algún tipo de injerencia en mi vida, no. El que la hace, la paga, ¿oyó? Y con el adulterio es igual. El que la hace, la paga. Por eso ahí dice, no puede uno tomar, jugar con fuego y no quemarse, dice ahí. No puede uno caminar sobre brasas y no quemarse los pies. Y por eso termina diciendo, así le pasará al que toque a la mujer de su prójimo. Eso es. Tiene consecuencias. Vamos a hablar hoy de las consecuencias del adulterio. Vamos a hablar de eso. Pero me puse a pensar, dije, de pronto hay alguno que no sabe qué es el adulterio. Nunca ha oído esa palabra en su vida, de pronto, ¿no? Dice, no, yo no sé qué es eso, no sé de qué están hablando. Nunca me he enterado de qué es el adulterio. Pues le voy a explicar. Para que no quede usted sin entendimiento. Pero se lo voy a decir así, mire, existen varias clases de adulterio. Está el adulterio sentimental. Porque cuando usted se casa, hace su voto, hace su promesa, usted promete que sus sentimientos en relación a otro hombre, a otra mujer, sus sentimientos son exclusivos de ella o de él. Si usted promete no amar a otra persona, ni sentir nada por otra persona, o si lo siente, por lo menos no dejar que eso se desarrolle. Porque a veces pasa, ¿verdad? Usted empieza a sentir como que cosquillitas por otra mujer o por otro hombre. Y usted dice, ay, santo, yo no puedo hacer esto porque mis sentimientos solo son de mi cónyuge. Y usted lucha contra eso y renuncia. Y en el nombre de Jesús abandona esas cosas. ¿Cierto? Ese es adulterio sentimental. También es un adulterio. Existe el otro que es el adulterio espiritual, llamémoslo, ¿no? Que es ese que uno, el que nos habla de Biblia, que con la mirada, el deseo sexual hacia otra persona que no es mi cónyuge, eso también es adulterio. ¿Oyó? Pero también es adulterio ya la consumación de una relación sexual con una persona que no es mi cónyuge. Entonces, no piense usted, no diga, no, solo es adulterio si tengo una relación sexual con alguien que no es mi cónyuge. No, cónyuge, no. Sino que es adulterio también cuando usted permite sentimientos hacia otras personas, cuando usted desea sexualmente a otras personas, y le da largas a eso. Pero un último tipo de adulterio, tal vez no muy conocido, pero también adulterio, es del que nos habló el Señor en Mateo 9:19. Mateo capítulo 19, perdón, verso 9. 19:9. Donde el Señor dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer. Repudiar es divorciarse para nosotros. Sería lo que es divorciar. Ellos le llamaban repudio. El repudio le llamaban así. Nosotros le llamamos divorciarnos. Y el Señor dice: cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que se divorcie de su mujer, dice, luego viene y dice, salvo por causa de fornicación. Pero viene y completa la idea diciendo, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ese es un tipo de adulterio que se da cuando usted, siendo casado, una persona casada, decide divorciarse. Entonces usted viene y dice, incompatibilidad de caracteres. No nos entendimos. Esta mujer, no me entiendo con esa mujer. No me entiendo nada con esa mujer. Y entonces yo me divorcio. Y se divorcia. Pero se vuelve a casar. Esto se llama adulterio. Esto se llama adulterio. Amén. Bueno, o de pronto usted dice, no es que su suegra me cae mal, o su mamá, digo, sí, su mamá me cae mal, yo no tengo nada que ver con esa señora, esa vieja, su madre, así, ¿sí? Así dice la persona, entonces me divorcio porque su familia no me cae bien. Se divorcia y se vuelve a casar. Eso se llama adulterio. O por cualquier otra causa que usted quiera. Esto suena duro y difícil. Es difícil decirlo, pero nada. El esposo la golpea. La maltrata. Usted se divorcia. Yo me divorcio. Pero se vuelve a casar. Eso se llama adulterio. Solo no es adulterio, como dice ahí, excepto, salvo en causa de que el divorcio se haya dado por fornicación. Entonces, si el divorcio se dio por fornicación, fornicación es pecado sexual. La fornicación cubre una amplia gama de pecados sexuales. Si la separación fue por fornicación, se divorcia la persona, no tiene por qué, o sea, no es obligación que se divorcie, pero bueno, decide divorciarse, entonces no adultera. Solo en ese caso, únicamente en ese caso. El resto de casos, cuando una persona se divorcia y se vuelve a casar, está cometiendo adulterio, y quien se casa con la divorciada o el divorciado, comete adulterio. Por eso el matrimonio es serio, ¿cierto? Por eso los discípulos terminan y dicen, no, si es así no conviene casarse. Porque ellos están acostumbrados a divorciarse por cualquier cosa. No, si es así no conviene casarse. ¿Ven? ¿Se fija? Entonces, todo eso es adulterio. Todo lo que le acabo de decir es un adulterio. Y tiene consecuencias. Y hoy vamos a estudiar aquí en el libro de Proverbios tres consecuencias del adulterio. En el libro de Proverbios. Así que vamos un momento allí a Proverbios capítulo 5, versículo 4. Proverbios capítulo 5, versículo 4. Amén. Amén. Y dice la escritura allí: mas su fin es amargo como el ajenjo, aguzado como espada de dos filos. Aquí no está hablando de una realidad, y es que el adulterio produce amarguras. Amarguras. Amén. El adulterio por lo general comienza muy bien y muy dulce. Uy, las cosquillitas. Ay, yo hace tanto no sentía esto por otra persona. Cosquillitas aquí. El adulterio comienza muy bonito. como dice el libro de Proverbios, ¿no? El bocado de pan sabe mejor a escondidas, cuando lo comemos a escondidas. ¡Uy, qué emoción! ¡Qué cosa! Por lo general, el adulterio comienza de esa manera. Muy bien, entre comillas. No, ahora sí encontré la persona que es. Ahora sí encontré la que era. Ahora sí la encontré. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Su fin es amargo, como el ajenjo. El ajenjo es una cosa muy agria. Hiel, sí, como la hiel. Muy agria. Así termina el adulterio. Sino que uno se deja engañar, porque como comienza tan bonito, como comienza tan bien, entonces uno cree que está perfecto todo. Y luego viene la estrellada y el dolor y la amargura y la tristeza y las angustias. Vamos a ir puntualizando cositas. Solo quiero que puntualicemos cositas ahí. Produce amarguras. Porque por lo general los adúlteros son mentirosos. Y usted al comienzo bien, bien, pero después cuando empieza a darse cuenta de las mentiras que le metieron, ahí empieza la amargura. Ah, pero yo no pensé que fuera así. Ah, pero fue que usted me dijo otra cosa. La amargura empieza, ¿verdad? Pero no digamos solo la amargura que produce el adulterio en el corazón del varón, de la esposa o el esposo. Dígame la amargura que produce el adulterio en el corazón de los hijos. Razón tienen muchas mujeres cuando dicen, yo me aguanté todo eso por mis hijos. ¿Verdad? A veces puede ser una excusa, pero es una buena excusa. Es una buena excusa. En realidad se lo aguantó porque ama al tipo. Lo ama, lo quiere. Entonces, pero dice que es por los hijos. No importa. Igual es una muy buena razón. Es una buena razón. Porque lo que produce el adulterio y luego las separaciones y las peleas, todo eso que produce el adulterio, hermano, eso es bien fuerte para los hijos. Un muchacho que crece en un hogar viendo un papá adúltero es un pelado que crece mal. Una niña que crece viendo a su mamá adulterando con un tipo y que llama a escondida y que toda la cosa es una pelada que crece mal. No por eso se va a dañar, ¿cierto? Pero no, es simple lógica saber que no va a crecer igual que cuando ve a su papá, a su mamá siempre juntos ahí, siéndose fieles. Y entonces los pelados crecen con dolores, los pelados crecen con tristeza, los pelados crecen con amarguras, malos recuerdos. O sea, yo me acuerdo de mi papá haciendo esto y lo otro, me acuerdo de mi mamá haciendo esto y lo otro, y las lágrimas. Pero es que así son las cosas con el diablo. Las cosas comienzan bonitas, tranquilas. No hay problema. Nada va a pasar, dijimos hace 8 días. Que nos dice el adúltero y nos dice el diablo. Nada va a pasar. Pero el que la hace, la paga. Y empieza pagándola con amarguras en el alma. Nunca se le olvide. Su fin es amargo como el ajenjo. Aguzado como espada de dos filos. Amén. Relaciones adúlteras producen heridas que producen amarguras. Y no solo en los adultos, sino también en los niños. Primero. Segundo. Segunda consecuencia. La segunda consecuencia es que el adulterio produce inestabilidad. El verso 6, sus caminos son inestables sin que se percate de ello por no considerar el camino de la vida. Está hablando aquí del adulterio también. Su Biblia dice así, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí dice o no dice? ¿Sus caminos son qué? Inestables. Si lo que usted desea es una vida estable, a todos nos gusta la estabilidad, queremos un trabajo estable, queremos una familia estable, porque la estabilidad produce en nosotros sentimientos de seguridad. Y a todos nos fascina sentirnos seguros, como que estamos seguros. ¿Ve? Si lo que usted quiere es una vida así, una vida donde usted se sienta estable, seguro, ¿ah? Olvídese de los hombres casados, de las mujeres casadas. Olvídese de eso. Porque la vida del que se casa con un adúltero, se va a vivir con un adúltero, o la vida del adúltero, es una vida inestable. ¿Por qué? Usted lo sabe por qué. Si el tipo es capaz de hacerle a la mujer lo que le hizo por usted, a usted también se lo va a hacer. Y si no se lo hace, por lo menos usted sí tiene muy buenas razones para vivir toda su vida esculcando el celular. Tiene muy buenas razones. Tipo sin escrúpulos. Un tipo sin límites. Un egoísta. Y dice la abuela, ¿cómo dice la abuela? Hijita, el que es, no deja de ser. Ay, abuela, no moleste, que usted sí molesta. No, mija, yo he vivido, yo soy vieja, yo sé por qué, le digo. El que es, no deja de ser. Y ahí hay que escuchar a la abuela, ¿no? Yo sí sé de gente que ha dejado de ser, pero porque le han entregado su corazón a Jesús. Pero por, y es muy cierto eso que dice la abuela, el que es, no deja de hacer. ¿Se va a ir con un adúltero? ¿Sí? ¿Se va a ir? Bueno. Aprenda tácticas de espionaje. Por eso a mí me toca juicioso. No la espía aquí. ¿Oyó? Porque eso es bien estable. ¿Qué le asegura usted que no le va a hacer lo mismo? Y con las mujeres, lo mismo. Usted es un hombre, usted destruyó un hogar, se metió en un hogar, sacó una mujer de su casa. ¿Y usted cree que va a ir tranquilo usted su vida? ¿Cierto que no? No puede. Si en unos añitos no le vuelven a hacer a usted lo mismo, al menos si vivirá toda su vida revisando el celular de ella y el email. ¿Y quién le escribe? ¿Y qué le mandaron a decir? ¿Y por qué? Y entonces a tal hora me llamó y que ¿a dónde me dijo que iba a estar a esa hora? ¡Ah! Y atando cabos, intranquilo, inestable. Porque si se lo hacen a usted, si se lo hicieron a otra, a otro, nada le puedo asegurar que no se lo hicieron a usted, que no se lo van a hacer a usted. ¿Sí me va a entender, hermano? Así que, usted jovencita que está creciendo hasta ahora, aprenda por el consejo de la palabra, que no le toque aprender por la amargura de las experiencias. Yo me la sé toda, dice la niña, yo me la sé toda, el tipo es casado, pero yo me la sé toda, a mí no me importa, él me dice que me ama, él me dice que soy lo mejor del mundo, él me dice que esa, que, ah, porque esa es la otra, ¿verdad? Que a mí se me olvidó decirles eso hace 8 días, y dije, eso no se me puede pasar, porque el adúltero se hace la víctima. Aprenda tácticas, pero aprenda para no caer, no, no para que las haga, o yo, no es majadero. Va el tipo y dice, es que ella no me lava mis medias, me las deja con así mal, sí, me las deja mal, y yo llego y no me atiende, está espelucada ahí viendo las novelas con mascarilla y parece un león así recién levantado, y ella, y la otra dice, ay pobrecito, y tú que eres tan bueno, bueno, taruga que le cree, taruga que le cree. Todos los adúlteros se victimizan para producir pesar. ¿Qué vil, qué ruina ese es uno? Producirle pesar a otros. Ah, qué bobada esa. Producirle pesar. Pero esa es la táctica del adúltero. Y la otra le cae. Y le dice, sí, ay, sí. Yo sí te cuidaría. Yo sí me peinaría. Yo sí. Todo ese rollo. ¿Ah? Y entonces usted va a vivir toda su vida temerosa de quién sí le va a dar lo que según eso usted no le da. Y como viejas de esas en todo lado. ¿No? Claro, en todo lado hay. Perdón lo de viejas, ¿no? Pero, o viene la muchacha y empieza, ay, es que él me maltrata, él no me habla bonito. Y el otro empieza ahí a hacer pucheros y todo, creyéndole, y la otra haciéndose la víctima, y el otro pelado ahí pensando que es verdad. No, así son todas las adúlteras, así son todos los adúlteros, victimizándose. Pero así como se victimizan con usted, después se van a victimizar por usted. Entonces, póngale cuidado. Aprenda por el consejo para que no tenga que aprender por la amargura, la experiencia. Entonces, eso de ser adúltero no es negocio. Eso de ser adúltero no está bien. ¿Por qué? Porque primero le va a producir ¿qué? Heridas. Póngale la firma. Le va a causar heridas que van a traerle amarguras a su vida. Y si a alguno ya le ha pasado, ya sabe que es así. Número dos, el adulterio produce inestabilidad. Nunca usted podrá estar seguro de esa persona. Porque si se lo hizo a otro, hay un alto grado de probabilidad de que se lo haga a tu merced. Bueno, pero queda la peor. Que es que el adulterio produce muerte. Muerte. Si viene conmigo, mira, Proverbios 5:5 dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Sus pies descienden qué? A la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Entonces, puede producir muerte física el adulterio. Si lee conmigo Proverbios 6, 33, 34, nos habla algo de eso y dice, heridas y vergüenza hallará, hablando de consecuencias del adulterio, heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada, porque los celos enfurecen al marido, ni no perdonarán el día de la venganza, no aceptará ninguna indemnización, ni querrá perdonar aunque multipliques los regalos. ¿Cuál era la pena, el castigo para los adúlteros en la época aquí bíblica? El adúltero debía morir a piedra, apedreado. Si eso fuera hoy día así, no habría hombres. Habría escasez de hombres, porque vaya si son adúlteros. Y ahí las mujeres los empiezan a empatar, ¿no? De unos años para acá las mujeres empiezan a empatar la cosa también, ¿cierto? Pero si eso fuera así, si todavía mataran los adúlteros a piedra, ¿y sabe cómo era la muerte? Leí yo un día, un tipo se paraba en lo alto de un precipicio con una piedra grande, grande. Al que iban a matarlo, allá abajo del precipicio, le soltaban la piedra. Así allá y ¡pam! Le caía encima. Y abajo había otro grupo con más piedra para rematar. Así morían. Sí. Pero había una alternativa. Y la alternativa es decirme, no me maten y yo les doy una finca. Yo les maten, yo le doy una casa. Yo no me maten y yo les doy tanto dinero. Y por eso aquí le advierte, dice, no, un marido celoso es cosa delicada. Y no va a aceptar nada. Nada va a aceptar. Te vas a morir. Por eso advierte ahí. Se fija, ¿eh? Y puede producir muerte, ¿no? Una persona celosa es una cosa delicada. Una persona celosa, cegada de la ira por los celos, no piensa, no mide, no le importa. Hace años existía la figura jurídica de la ira e intenso olor. No sé si aquí alguien sepa de eso. Sí, ira, no sé, es que no sé si aún todavía, pero en. Hace años uno oía la ira e intenso olor, que era un atenuante. Entonces llegaba el marido, encontró a la mujer ahí con otro en la cama y el tipo se ensegueció en el momento, cogió un cuchillo y le dio cuchillo hasta que los acabó. Así lo coge como picando hielo, hermano. Así lo cogió, así. Y entonces lo cogían al tipo y lo llaman al juez. Y el abogado decía: juez, yo pido para mi defendido. Ira e intenso, Lori, era un atenuante. O sea, le bajaban la pena. Le tenían en cuenta que, imagínese usted llegar a la casa y encontrar a su mujer con otro ahí. ¿Ah? Para botarlos por la ventana los dos, ¿sí o no? Imagínese, hermano, usted llegue. Ah, hermano, usted llegue ahí a la casa y encuentra al marido ahí en paños menores y todo. Duro, ¿cierto? Y uno no piensa. Y aunque piense, después va a querer vengarse. Y entonces cuando viene, me la hizo, yo se la hago también. La ira, ¿cierto? Entonces dice, no, entonces vamos aquí a ver cómo es que es. Y lo espera en la esquina. Yo sé dónde trabaja el tipo. Y le dice, va allá en la esquina y se esconde ahí. Cuando sale el tipo, usted se levantó a carrer, le coge, pa, pa, pa, ya, chompita, ya. Cae por allá. Lo coge la policía, se lo llevan, no sé qué, daños personales, lesiones, de todo, camine, concilia. Un problema, hermano, eso. Un problema eso. Le dice la mujer a usted, le dice, de ahora en adelante, cada vez que ve una persona con una bolsa en la mano, corra porque puede ser ácido, yo. La gente, usted ve cómo es eso delicado. Sino que uno, en el fragor de las mariposas en el estómago, uno no piensa en nada de esas cosas, pero son cosas perfectamente posibles. El problema de nosotros es que creemos que eso le pasa a otra gente por allá. Eso es por allá a otra persona, o por allá a otra gente. Eso a mí no me va a pasar nunca. Ajá. Bueno, hay un caso cercano. Ese caso salió en Pirri y todo, cuando van Pirri, ¿recuerda Pirri? Y vimos por las cámaras como un señor le dio cuchillo a una señora ahí en el parqueadero del Oasis 3 y 4. Bueno, esa señora venía aquí a la iglesia. Por temporadas, ¿no? Pero venía. Y ella me vino y me dijo un día, me contó que el esposo era drogadicto, que el esposo consumía, que el esposo pues, sí, la maltrataba. ¿Y que ella qué hacía? Pues yo a mi saber le di un consejo. Y ella me contó ese día ahí, y yo lo cuento porque ella ya murió, ¿verdad? Si no, no le estaría contando. Y ella dice, me dice que ella estaba saliendo con un señor y que el tipo era cristiano. Que de una iglesia no sé dónde. Pues sí sé, pero no lo sé. Y yo le dije, no, eso está bien. Dije, si usted quiere, tiene que terminar, irse de su casa, esperar un tiempo y luego pensar en relaciones. Pero ¿qué va a hacer usted? Bueno, sí, pastor, sí, así como le dicen uno siempre, ¿no? Sí. Ese que me viene a pedir consejo, yo no sé ni para qué vienen. Porque hacen todo lo contrario de lo que uno les dice. Y ella vino unas veces más, no volvió, cuando la noticia. Y el punto fue que él se ensegueció porque ella le llegó madrugada ese día a la casa. Yo no sé si tenía la misma relación que me contó a mí o ya tenía otra, pero el caso es que el tipo se ensegueció así porque ella tenía otro tipo y le llegó borracha y de noche. O sea, a la madrugada, al otro día, pues, llegó temprano. Vea, el tipo ensegueció, le dio cuchillo, hermano. Usted lo vio en las imágenes, ¿no? Enseguecido el hombre totalmente. Le dio cuchillo. Por eso es mejor, habiendo tanto hombre solo, ¿para qué usted va a buscarse un tipo casado? Dirá la hermana, por algo está solo, pastor. Por algo está solo. Así será de feo. ¿Qué? Por algo está solo, pastor. Así sea feo, pero no es casado. Está mejor. habiendo tanta mujer solita por ahí, usted se pone a buscar la casada. ¿Ah? Dirá el hermano, por algo anda sola. Sí, sí, pero está sola, puede ser más feíta o más gordita o quién sabe qué, más chinchosa, quién, pero está sola. El resto es un problema, hermanos. Puede traer muerte. Pero ahora dígame la cuestión de las venerias. Yo dije algo esta mañana, yo no sabía que tanta mujer no sabe esto, pero le voy a decir una cosa. Usted sabe lo del papiloma humano, ¿cierto? Tal vez lo haya oído, pero usted no sabe cómo se contagia eso. Ah, pues le voy a decir. El marido que es promiscuo tiene relaciones sexuales con varias mujeres. Eso va a la piscina, va donde Don Roque, donde Don Calisto, donde, bueno, a todos sitios. ¿Sí? Se va para allá. Y vaya a ti, la muchacha que se le ofreció por ahí también no usa preservativo. Esas mujeres tienen el virus. Se lo contagian, pero el hombre es pasivo en eso. No se le manifiesta nada. Solo porta el virus. Y luego viene a la casa a estar con la mujer. A tener relaciones con la mujer. Y cuando tiene relaciones con la mujer, le prende el virus. Y el papiloma humano produce cáncer de útero. Entonces la hermana, para rematar, nunca va a una citología, nunca vaya a que revisen cómo es. Y cuando menos piensa, cáncer de útero. Así es. ¿Sabía, hermana, o no sabía? Hace años el coco de eso era el SIDA, ¿no? SIDA, uy, el SIDA. Y apenas uno veía SIDA, eso, ¡ay! Hoy día yo conozco gente con SIDA, que usted los ve como cualquiera de nosotros, ¿no? Eso a punta de pasta los mantienen uno a. Pero yo vi gente morir de eso cuando no había cura para eso. O no cura, control para eso. Yo vi gente morir de eso. Y eso era horrible, hermano. O sea, una muerte esa será, uy, Dios mío. Hoy día no. Pero todas esas enfermedades venéreas, que sífilis, que piojos, que piojos da, sí, sí da. Ladilla, se llama, ¿verdad? Ladilla, ladilla. Piojo, ladilla, garrapa. Le da herpes, de toda cosa le da. Y es un juicio de Dios para la gente así promiscua, cochinos. Uno y otra, otra y otro y otro, y todos contra todos, ahí, guácala. Se ha visto la propaganda, ¿cierto? Cada no sé cuánto se contagian, un poco de gente se contagia enfermedades de transmisión sexual en un día, pero son cientos, hermano, miles de personas en eso. Y usted cree que es un juego y que puedan dar tener relaciones para acá y para allá como sea. No, señor, hasta que le caiga el juicio de Dios encima. Usted entiende que eso no es un juego. Pero bueno, no es que él es fiel, fiel, eso ya no coma, es fiel. Por eso yo sé que hay mujeres que le exigen al esposo, póngase condón. Ah, que es que usted es mi mujer, no me importa, póngase condón. Ah, que es que yo no sé usted qué va a hacer por allá. Y eso puede causar un conflicto ahí, ¿verdad? Con el esposo, pero, mejor, como dicen por ahí, rojo un rato y no colorado toda la vida. Bueno, pero también produce una muerte que es peor, que es la muerte eterna. Porque fíjese lo que dice 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Ah, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. No os dejéis engañar. ¿Qué dice? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahí está. Ahora lee al final del versículo 10. Heredarán el reino de Dios. O sea, en el cielo no hay adúlteros. En el cielo no hay fornicarios. No los hay. Pero a mí me gusta cuando dice, no os dejéis engañar. Porque ahora hay engaño con respecto a eso. Entonces viene, por ejemplo, a la fornicación le dicen, no, eso es una expresión de amor. Es que los novios están expresando su amor. Eso no es pecado porque donde hay amor no puede haber pecado. ¡Mentira! Los novios que tienen relaciones sexuales se llama fornicación, así. Nada más. Y es pecado delante de Dios hacer eso. Ahí está. Ay, pastor, tú eres malo, no nos digas esas cosas. ¿Cómo nos quitas el gozo de la vida? Si es que fornicar es tan rico. Rico el diablo, hermano. No es rico. Pues sí es rico, pero es malo. ¿Sí o no? O sea, es pecado. Sí, porque es el placer, pero es malo. Es malo. Amén. Es malo. Es un pecado delante de Dios. Le dicen a la unión libre, los que ya no es, ya eso no es pecado. No os dejéis engañar. Es pecado. Está mal delante de Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice la Escritura. Entonces, viene el caso, una muchacha tiene 25 años, 24 años, por allá le dio por adulterar y ahora anda sola. Y entonces va donde el pastor y le dice, pastor, pues yo cometí un error, yo me casé y luego me metí con otro tipo y pues mi marido me dejó por eso y toda la cosa. Entonces, yo, ahí hay un muchacho y él me hace cambio de luces y toda la cosa. Entonces yo quiero saber si es que yo me puedo volver a casar. Y el pastor dice, ¿cuántos años que usted tiene? Y dice, 24. No, mijo, usted está muy joven para que se quede sola. Entonces, no, eso cásese tranquila, ¿no? Adulterio se llama eso. Así se lo diga el pastor, el apóstol, así se lo diga quien sea. Eso se llama adulterio. Por eso dice, no se dejen engañar. Los adúlteros no heredan el reino de los cielos. Los adúlteros van para el hueco, van para el infierno. Ahí dice. Ay, pastor. ¿Y por qué no dices esas cosas, pastor? Ah, pastor, ¿por qué eres así? No, si quiere pañitos de agua tibia, para eso hay hartas iglesias donde le hacen a usted pañito de agua tibia. Y se lo traman y lo engañan para que usted se quede, para que diezme harto y todo. ¿Qué es la palabra, verdad? Ahí dice, ¿sí o no? ¿Qué dice? Ahí dice. ¿Y qué dice Gálatas? Capítulo 5, versículo 19. Algo muy parecido. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y la primerita que ponen ahí, la primerita es ¿qué? Adulterio. Y luego al finalizar aquí, el versículo 21 dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van para el cielo. Los que practican el adulterio. ¿Se fijan? Y yo, no, pastor, yo ya adulteré. Pero ya me arrepentí, yo me alejé de eso. Eso es otra cosa. Pero los que practican el adulterio, viven en adulterio, no heredan el reino de los cielos. Y usted dice, ay, Dios mío, ahora me metí en un problema, porque imagínese que antes de ser cristiano, yo me casé, me separé, y ahora, y luego me volví a casar, y ahora me convertí, y ahora estoy en adulterio. Pregúnteme al final del culto, hermano. Y hablamos de eso, si ese es su caso. Porque yo sé que a las iglesias llegan todo tipo de casos. ¿Sí? Amén. Entonces, por eso pregúnteme mejor. Yo le hablo aquí en términos generales. ¿Qué es? Yo una vez oí un testimonio de esa gente que dice que fue al infierno. Pues yo no sé si eso es verdad o mentira, ¿sí? Dicen que se murieron y que fueron al infierno y que luego volvieron y que, mejor dicho. Y señora contó, hermano, que es que en el infierno ella vio una muchacha que estaba ahí por fornicaria. Y que el tormento eterno era que había una culebra con púas. Y que se le metía por la vagina y le salía por la boca y así toda la eternidad. Y que la muchacha gritaba y todo esto. Yo no sé si eso sea verdad, pues la Biblia no me habla a mí de esas cosas. Pero lo que sí me dice es que los tormentos del infierno son cosas serias y eternas. Y los adúlteros van para allá. Y esa es la peor consecuencia de todas, las que le he nombrado en este día. Porque la amargura se quita cuando uno se muera. La inestabilidad se le quita cuando uno se muera. Pues vivirá toda la vida así, pero es... ¿eh? Las enfermedades se quitan cuando uno se muera. Pero esto no tiene fin. Es para siempre. ¿Estamos? Si con todo lo que le acabo de decir usted, de todos modos algún día quiere adulterar, pues ya no hay mucho que hacer por usted, ¿oyó? Sí, esto ya no hay... ya no hay mucho que hacer por usted. Bueno, usted no tiene remedio, ¿verdad? Ah, pero si usted está prestando atención a la palabra, dice, no, eso no es negocio, eso es para tarados. Eso es para vos. Yo no me meto ahí. Porque le estoy diciendo, puede que su relación adúltera comience muy feliz, pero ¿sabe qué? Va a terminar amarga, amarga, amarga. Que usted dirá, ¿a qué horas me metí yo en esto? ¿A qué horas me metí yo en esto? Ojalá nunca hubiera conocido a esa mujer. Ojalá nunca hubiera conocido yo a ese hombre. Así terminan esas relaciones. Le estoy diciendo que el adulterio trae inestabilidad. Jamás usted podrá vivir tranquilo con una persona que usted sabe que adulteró. No va a poder vivir tranquilo. No hay manera de vivir tranquilo con una persona así. Porque el día que usted menos piense, le hace a usted lo mismo que le hizo al anterior. Y el adulterio trae muerte, venganzas, iras, celos, insultos, vergüenza, golpes, gritos. Pero la peor es que usted no irá a la gracia de Dios cuando muera, si la muerte lo llega a tomar en un estado así. No va. Oremos al Señor. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Quiero que las niñas oren a Dios diciendo que las guarde. Oh, por favor, que Dios las guarde. Las niñas aquí en la iglesia, 18 años, 20 años. 15 años, oh Dios, Dios, Dios, esas niñas, Padre, los muchachos de la iglesia, 20 años, 17 años, oh Dios mío, ellos, oh Dios mío, ellos, inexpertos, Padre, guárdalos, guárdalos. Si tienes hijos, dile a Dios, guárdalos. Si tienes hijos de esa edad, dile, Señor, guárdalos. De un embaucador, de una embaucadora. De una mujer de lengua fácil. Tú ora por ti, ora por tu vida, muchacho. Ora por tu vida, muchacha. Nunca digas, no me pasará. No, ora, teme, teme, con temblor, teme, y di, Padre, tu gracia, ten piedad de mí, que nunca yo me halle en eso, que nunca yo me halle en eso, Padre. No arruines tu vida de esa manera, muchacho. No vale la pena. Ningún hombre vale la pena eso. Ninguna mujer vale la pena en esa situación. Oh Dios. Ora por tu hogar. Ora por tus padres. Tú ora por tus hijos. Las heridas que le ha podido causar el adulterio en su alma. El dolor que ha podido traer el adulterio a su corazón. Porque han vivido eso en tu casa. Tal vez ora por ellos. Dile, Padre, Padre. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mis hijos. Mira lo que les hice. Mira lo que les hice, Señor. Decidí por ellos. Pero tú puedes sanar sus corazones. Tú puedes sanar sus almas. Tú puedes limpiar sus heridas, Señor, las que le hemos causado. Esa amargura que traen en su corazón. Porque vieron a papá adulterar, a mamá adulterar. ¡Oh, Dios! ¡Sana los corazones de nuestros hijos! El mal ejemplo que les dimos. ¡Perdónanos! ¡Perdónanos, Señor! ¡Perdónanos! Vamos, vamos. Ora por tu pareja. Ora por tu esposa. Ora por ella. Cada día ora por ella y dile, Señor, aléjale hombres impíos, hombres malvados. No confíes en ella, porque nada puede protegerla de ella misma. Pero confía en Dios que la guardará. Ora por tu esposa. Ora por tu esposa. No importa si ya es de edad. No importa si es de edad. No importa eso. No importa eso. Ora, ora, que no sabes cómo el diablo es malo. Dile, guarda a mi esposa. Protégela, Señor. Hay hombres en la calle malvados, impíos, que no les interesa, no respetan. Ora por tu esposo, mujer. Siempre que salga a su trabajo, ora por él. Ora por él, ora por él. Siempre que salga a su trabajo, ora por él. Señor, guárdame a mi esposo. Señor, protégeme a mi esposo. Señor, de mujeres malvadas, impías, verdaderas hijas del diablo, que no les importa destruir un hogar. Por favor, Señor. Y dile a Dios, guárdame a mí, Señor. Oh, ¿quién me protegerá de mí mismo? Oh, ¿quién me va a proteger de mí mismo? Solo dependo de ti. Solo dependo de tu gracia. Dependo de la fuerza que tú me des en un momento de tentación. Señor, dependo de lo que tú puedes hacer por mí, Señor, el día que sea tentada. Pero oro por mí, Señor, hoy. Que me guardes de ser infiel a mi esposa, de ser infiel. Guárdame de ser infiel a mi esposo. Guárdame de fallarte a ti, de ofenderte a ti, mi Dios. ¿Cómo podría yo pecar de esa manera contra ti? Si tú no me has negado, tú no me has negado, Señor. ¿Cómo podría ser yo de malo? Dios, gracias. Gracias, Señor. Levanta tus brazos. Dile al Señor. Dile al Señor. Dile. Al cielo. Y llévame, Señor. Dile. Con todo. unción es lo que te puede guardar. La unción de Dios sobre tu vida. La presencia del Espíritu Santo. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame. Señor, con tu preciosa unción, ven y lléname, lléname, ven, lléname, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname. De pareja está en tus manos y mi vida está también en tus manos, Padre. Tú sabrás guardarle y protegerle. Gracias, te damos en esta hora. Si usted viene por primera, segunda vez a este lugar, quisiéramos orar por usted. No lo puede indicar levantando alto su mano derecha. Solo vamos a orar por usted, nada más. No vamos a decirle que venga aquí al frente, nada. Solo orar por usted nada más. Mantenga su mano arriba, por favor, así, para que le reconozcamos y oremos. Padre, gracias por estas personas. Tú les conoces, tú les trajiste, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de verles hoy aquí, Señor. Nosotros no los conocemos, no sabemos de sus problemas, de las dificultades con las que vinieron hoy aquí a este lugar, de las angustias, de sus dificultades, tribulaciones. Tú eres Dios de poder y de milagros, Señor. Y te pedimos todos juntos esta mañana como iglesia, que les des de tu presencia, que les des milagros en sus vidas, que ellos puedan ver tu gloria manifestándose en ellos. Y en sus cosas, que tengan un testimonio, Señor, de ti, para que sepan que tú eres real. Sobre todo te pedimos esta tarde que les des, Padre amado, la convicción en su corazón de pecado, de justicia, de juicio. Que el Espíritu Santo trabaje en sus almas, trabaje en su corazón de tal modo que ellos anhelen amarte, anhelen seguirte, anhelen caminar contigo y te busquen, Señor, por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por ellos, sus vidas y sus familias. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. ¿Cómo les decimos todos? Uno, dos, tres. ¡Bienvenidos! Sean bienvenidos. Una calurosa bienvenida a ustedes hoy. Aleluya. Bueno, despídanse, hermanos, uno de los otros. Pero bien, ¿no? Ya sabe que lo esperan en el cuarto piso para que colabore un poquito allá. Y oramos para despedirnos. La hermana Luisa. Amén, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, por tu enseñanza, Dios, por corregir, por alimentar a los hogares de tu